mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Estamos en La Mirada Incendiaria por 103.3 Radio Deseo. En el programa de hoy de La Mirada Incendiaria con Sergio Zapata y Luciana Molina, tenemos a la invitada Virginia Ayón Soria, que es bibliotecóloga, investigadora literaria, poetisa, ensayista y docente universitaria. Ella tiene más de 72 publicaciones, entre ellos libros de poemas, cuentos, ensayos. Como crítica literaria, se ha dedicado fundamentalmente al rescate y estudio de la obra de escritoras bolivianas como Adela Zamudio, Lindaura Anciátegui, Hilda Mundi, Virginia Estensoro y Yolanda Vedregal. Paralelamente, ha investigado temas como el pensamiento en Bolivia, el anarquismo boliviano, la violencia contra la mujer, el bullying homofóbico, entre otros. También ha sido profesora universitaria en el programa de posgrado, destacándose en las cátedras de crítica literaria feminista en la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz, y la genealogía del feminismo, historia crítica de las mujeres e interdisciplinariedad en la maestría de estudios feministas. Ella trabaja también de correctora, editora de trabajos académicos. Queremos agradecer mucho a Vicky por aceptar la invitación para narrarnos en este programa de La Mirada Incendiaria algunas imágenes que ella quiere compartir con nosotros sobre arte y mujeres. Ella ha escrito en el texto publicado La Desobediencia, un texto coordinado por Liliana Colanzi, por Dum Dum Editoras, un texto que también tiene que ver con imágenes literarias, pero también con pintura de mujeres. Entonces, agradecemos mucho a Vicky por acompañarnos hoy. Para mí realmente es un honor poder volver a hablar contigo. Vicky, coméntanos qué traes hoy para contarnos, para poder transmitirnos en audio las imágenes que te han llamado la atención para comentar en el programa de La Mirada Incendiaria. Adelante. Hola, buenas para todos los oyentes de este programa visual en el que voy a participar, como ya se ha anunciado, con un ensayo visual que se me ocurrió hacer a propósito de reflexionar sobre la habitación propia que Virginia Woolf escribió en 1929 como una señal, digamos, de la escritura femenina. Para las escritoras y para las feministas, una habitación propia es un texto fundamental, ¿no? Primero porque es de una de las grandes narradoras de todos los tiempos y por lo tanto es una pieza hermosísima para leer, bella. Pero segundo, es un lugar de, digamos, desde el feminismo se diría de conciencia feminista. He tomado eso como un concepto, pero por otra parte también es un espacio de reflexión sobre la escritura de las mujeres y el cómo se hace eso en la sociedad en que vivimos. Las escritoras tenemos este texto como muy cercano a nosotras porque responde muchas de las preguntas que nos hacemos. Entonces, una primera cosa que me di cuenta es que esta pasión que tenemos a leer una habitación propia a veces no nos permite advertir que este es un texto que tiene un planteamiento espacial, es decir, un planteamiento territorial geográfico, porque la habitación que plantea Virginia Woolf no es una metáfora, es en verdad un recinto, un aposento, ¿no? Y se trata de describir qué es este aposento. Por lo tanto, estamos ante una representación, pues, ¿no?, del cuarto propio, porque es una representación cultural de la mujer que escribe. Y se dice muy fácil la mujer que escribe, pero la mujer que escribe es producto de un largo proceso histórico, cultural, pero también individual de las escritoras por llegar a ese momento de ser la mujer que escribe. Tanto en la historia como en la cultura y a nivel individual, todas hemos debido pasar por una serie de cortapisos para no escribir. De hecho, no hay que olvidar que la gran Joanna Russ, esta americana ensayista y gran poeta, tiene un libro que es una especie de detallado, finísimo detalle de qué hacer para que una escritora deje de hacerlo, donde están puestas todas aquellas trampas, ¿no?, sociales, etcétera, que a lo largo de la historia se han desarrollado y lamentablemente se siguen desarrollando para que las mujeres no escriban. También para que no hablen, debería haber otro memorial de agravios, para que no estén en política, etcétera, etcétera. Bueno, entonces no es decir la mujer que escribe, no es lo mismo que decir el hombre que escribe, definitivamente no. Y por lo tanto, esta calificación cultural de la habitación propia es de lo que se trata, que es un territorio, ¿no? No es un espacio neutro este territorio, es un lugar por hacer, es decir, por descubrir por una parte sus contenidos culturalmente fijados, pero también por ponerle otros, porque obviamente ahí estamos de acuerdo con Korsivsky, que decía que el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces, este lugar a la vez conforma las casas, pero también está fuera de las casas y es un lugar de intercambio y poder. Es un anhelo de las mujeres tener un cuarto propio, ¿no? Entonces tiene muchas consideraciones territoriales, es decir, es un espacio, digamos, tomando un concepto de la geografía crítica, de inteligencia territorial. Ahora, esta demanda de un cuarto propio para las escritoras, entonces es un reclamo territorial, es un reclamo político y por lo tanto estético, ¿no? Ahora, habría que contrastar esta exigencia de territorios habitados por las mujeres con aquellos territorios, ¿no?, en que se nos ha dotado, se nos ha representado, ¿no? Y ahí es donde caí en cuenta de que pareciera que sí realmente tenemos que reclamar al menos una habitación, porque lo que se nos ha legado es una ventana. Y la ventana es un objeto maravilloso porque es un espacio que solo existe por el vacío. El vacío es lo que determina la ventana, la nada es la que determina. Entonces, lo que yo veo es que en un recorrido rápido de las mujeres retratadas, o sea, a ver cómo nos han retratado, cómo nos han representado, qué espacio nos han dado, qué territorio nos han legado, pues nos han legado una ventana. Y esto es muy fácil advertir porque, digamos, desde los frescos, de Fra Angelico, digamos, ¿no?, o de Botticelli, aquellos hermosos frescos en que el ángel Gabriel anuncia a María su maternidad, ¿no? Esos frescos lo que hacen es poner a María, ¿no?, en espacios abovedados, florentinos, pero dominados por arcos como ventanas que comunican estos espacios con el exterior. Y entonces María está sentada, obviamente con la cabeza agachada, recibiendo los deberes divinos que va a cumplir a propósito de esa anunciación. Esa es una de las representaciones más fuertes, ¿no? Y si corremos en el tiempo, digamos, estas otras mujeres, que es la otra forma de representarnos, la de Johannes Vermeer, el neerlandés, esos cuadros maravillosos, digamos, si vemos La lectora en la ventana, que es más o menos de 1657, y de esa misma época, más o menos La lechera, hermosas pinturas, ¿no?, en la que las mujeres están retratadas, ¿no?, en unas habitaciones con ventanas, donde las, donde obviamente la ventana le sirve al pintor para su trabajo con la luz, pero tanto la lectora como la lechera que están cerca de las ventanas, parece que la ventana no tiene una relación con estas protagonistas, que la representación se detiene en cómo estas mujeres están concentradas en sus oficios. La lectora está leyendo la carta que acaba de recibir y la lechera está vaciando la leche en un cuenco. Entonces, sí, con Fra Angelico, Botticelli, las ventanas son el espacio para recibir los legados divinos. En el caso de Vermeer, las ventanas son los lugares que reflejan los oficios femeninos, ¿no? Eso se rompe, pero, por ejemplo, con una pintura que va a venir un poquito después de una gran pintora austriaca como fue Angélica Kauffmann. Y entonces ella también aparece, digamos, en su pintura que es neoclásica, prerrafaelita. Por ejemplo, en una de esas, ella se pinta a sí misma como la musa de la pintura, en la que aparece ante lo que parece ser una ventana, porque están los marcos, las cortinas, o su retrato de mujer, o su otro cuadro, la alegoría femenina. En estas pinturas de la gran Angélica Kauffmann, las mujeres ejercen sus oficios, pero no lo hacen con ese tono como que se les va la vida en poner la leche o leer la carta, sino que hay cierta actitud celebratoria en las pinturas de Kauffmann, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, la Miriam Shapiro, esta artista norteamericana contemporánea, dijo alguna vez que ella quisiera hacer como Angélica Kauffmann una pintura para anunciar el confort que tenemos las mujeres, ¿no es cierto?, con un territorio. Entonces, por eso es que se nota la celebración de estas mujeres. No son mujeres adustas como las de Vermeer, no son mujeres calladas como las de Fra Angelico, Botticelli, sino son mujeres que están celebrando sus oficios en su territorio. Entonces, la representación de estas mujeres en los mismos interiores, cerca de ventanas, es diferente en pincel de pintor o pintora, ¿no? Pero en 1822 ya hay un cambio bastante brusco de esta representación que hacen los pintores de nosotros, que es un cuadro que se llama Mujer mirando por la ventana de su estudio, de 1822, de este alemán que se llamaba Caspar David Friedrich, ¿no? Es bastante extraño. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el retrato es la mujer que mira por la ventana y el pintor está retratándola de espaldas. Esa línea, ¿no es cierto?, creada por este Friedrich, que es una línea simbólica de poner a las mujeres a mirar por las ventanas, tiene, por ejemplo, seguidores en La Lavandera de Toulouse-Lautrec de 1909, lo mismo, está ella mirando a través de la ventana, o la figura en una ventana, que es la famosa pintura de Dalí de 1925, en que retrata a su hermana Ana mirando el mar en Cadaqués, ¿no es cierto? Y finalmente también la línea continúa con uno de los cuadros, por ejemplo, 11 a.m., de 1926 de Edward Hopper, que es el capísimo de poner a las mujeres a mirar por las ventanas. Entonces, este es un cambio rotundo, porque antes estábamos dentro de las habitaciones con ventanas que enmarcaban el cumplimiento de los mandatos divinos como el cumplimiento de nuestros oficios, o en rompimiento, como Angélica Kauffmann, más bien también lugares con ventanas donde celebrábamos nuestros oficios. Es decir, eran, en el caso de Kauffmann, territorios tomados por las mujeres. En cambio, aquí con estas mujeres que los pintores las ponen a mirar por la ventana y las las retratan de espaldas, en realidad no hay que olvidar que de todas maneras es una mirada masculina de mujeres mirando a través de la ventana. Eso no hay que, dejar de tomar en cuenta. Y eso lo digo sabiendo que yo no rechazo la mirada masculina en la pintura, porque, por ejemplo, este cuadro que se llama Niñas a la orilla del mar de Renoir, y también tiene otra que se llama Mujeres hablando, son dos de mis pinturas favoritas. Son en el caso, sean dos niñas o sean dos mujeres, a las que Renoir retrata de espaldas también, y ellas están hablando en una conversación íntima, emotiva. Tan hermosos son esos cuadros, ¿no? Lo que yo me pregunto es de qué hablan esas dos mujeres que el pintor retrata en ese estado de complicidad, de intimidad, junto con la apacibilidad del paisaje, que está tan al tono con la comunión de esos corazones femeninos. Bellísimo, ¿no? Pero en cambio en estos sí me provoca cierta pregunta, ¿no? Porque, como decía John Berger, los hombres miran a las mujeres, en cambio las mujeres se miran a sí mismas siendo vistas. Es decir, evidentemente hay una mirada de los hombres hacia las mujeres. Las mujeres no tienen una mirada, salvo que sucedan procesos de conciencia. Entonces, estas miradas, ¿no es cierto?, también las veo en obras de mujeres. Por ejemplo, la Berthe Morisot, que tiene un óleo que se llama En el comedor de 1886, con un magnífico trabajo de luz y sombra, ¿no?, en que una criada con rostro servicial está cumpliendo su función. Como cualquier artista, Morisot también trabaja los efectos de la luz y la sombra, pero no deja de llamar la atención las diferencias de las expresiones que toman las retratadas si las plasma un pintor o una pintora. Igualito que Madre cosiendo, de 1902, de la norteamericana Mary Cassatt, en el que sobresale la madre abstraída en su labor, o la lectora de la suiza Louise Breslau, en que nada obstruye la placidez de esta lectora. No hay nostalgia, no hay tristeza, es como una actitud neutra la de estas retratadas, ¿no? En el sentido de que no cargan el pincel, digamos, en estas otras cosas que sí cargan los pintores como como Edward Hopper, que en esos maravillosos cuadros. Entonces, Edward Hopper, que él hizo pues de la figura femenina ante la ventana el símbolo de la soledad de la sociedad de consumo. Son varios los cuadros, ¿no?, que este norteamericano dedicó a este tema: mujeres en habitaciones de hotel, mujeres en habitaciones de departamentos, mujeres sentadas junto a la ventana de un café, mujeres sentadas junto a la ventana de un bar, mujeres ante ventanas del metro, etcétera, ¿no? Estas mujeres de Hooper no hacen nada, no dicen nada, ¿no? Hay silencio, pero también cierta sensación de destierro de estas mujeres en estas pinturas. Estas mujeres están como desterradas, ¿no? Por ejemplo, en 11 a.m. de 1926, esta joven desnuda, salvo por los zapatos, está desnuda, pero tiene los zapatos puestos, observa el exterior desde la ventana de un departamento, ¿no es cierto? Y obviamente están muy, muy fuertes los sentimientos de melancolía, soledad, ¿no? Y sobresale entonces cierta percepción de mujeres resguardadas o cercadas al interior de las habitaciones y de la casa. Entonces, para Hooper, la mujer mirando por la ventana ha sido el símbolo de la sociedad de consumo norteamericana. Pero si yo miro de la misma época el cuadro, por ejemplo, Comenzando el día, de esta pintora norteamericana del sur, Dale Kennington, también es una pintura sobre la soledad de la sociedad de consumo. En este cuadro está una joven afroamericana elegantemente vestida que está desayunando antes de, en un cuadro que tiene una ambientación similar y un sentido similar, que es de la norteamericana del sur, Dale Kennington, que se llama Comenzando el Día. También es una mujer, en este caso afroamericana, que está desayunando, está elegantemente vestida, pero si me pongo frente a este cuadro que se llama Comenzando el Día, de la pintora norteamericana del sur, Dale Kennington, me llama la atención porque tiene el mismo escenario, pero también el mismo sentido. Es decir, es una mujer frente a una ventana y tiene el sentido de expresar la soledad de la sociedad de consumo o los ritmos de la sociedad de consumo. Aquí está una mujer afroamericana elegantemente vestida que desayuna mientras lee el periódico y para salir corriendo, digamos, ¿no? Es decir, al igual que las de Hooper, estas mujeres están junto a ventanas de departamentos u hoteles, pero a diferencia de las mujeres de Hooper, estas mujeres realizan con tranquilidad y elegancia sus actividades. Por lo tanto, su gesto no es el de soledad, ¿no? Ese gesto de soledad y angustia que les pone Hooper. Más bien se acercan a las mujeres de Angélica Kauffman, ¿no? Porque no hay el peso del encierro, pero tampoco hay el peso de los mandatos divinos o masculinos. Entonces son actitudes entre neutras y celebratorias, ¿no? Entonces vemos como un mismo sentido, como en este último Hooper y Kennington, que están reflejando la sociedad de consumo a través de las mujeres solas, ¿no? El sentido de la pintura es diferente. Por lo tanto, definitivamente la representación tiene que ver con una mirada masculina o femenina. O, más que femenina, diría otras miradas, ¿no? Bueno, ahora, así como esta vuelta, ¿no? De las mujeres más bien mirando a través de las ventanas, yo diría que Wolf también da la vuelta, digamos, ¿no? Porque cuando ella habla de esa inteligencia territorial del cuarto propio, tiene que ver con, según ella, una cantidad de experiencias, percepciones, sentidos de las mujeres que se han concentrado en esas habitaciones, en esas paredes, en esos ladrillos, ¿no?, que están impregnados del poder creador de las mujeres, ¿no? Entonces, dice ya la literatura, ya ha agotado la mirada masculina de la mujer, porque bueno, todo lo que llamamos literatura universal, en realidad, es también la mirada masculina sobre la mujer, ¿no? Lo que llamamos la literatura universal, ¿no? Porque son los escritores creando las personajes femeninas y por lo tanto desarrollando su mirada masculina de lo que es la mujer. Y ella dice que es por eso es que están esas imágenes tan sobrecargadas, ¿no? Del amor, las relaciones con el otro sexo, etc. En cambio, estos otros sentidos de las mujeres de carne y hueso, de las escritoras, que impregnan las paredes de sus cuartos a través de su creación. Tiene temas que no se conocen en la literatura, en la literatura universal, y que por lo tanto refrescaría, ¿no es cierto?, la literatura. Entonces, esta habitación de la Virginia Woolf, Virginia la define a detalle, ¿no? Por ejemplo, que debe ser propia, es decir, no tiene que estar destinada a ningún otro fin. No es que es el depósito y cuando tú quieras te pones una mesita y escribes. No. Puede ser más pequeña, pero ha de ser propia, ¿no? El fin lo determina su propietaria y tiene que ser una habitación tranquila, a prueba de sonido, No debe brillar fuerte la luz, no debe chirriar ningún gozne, las cortinas deben estar corridas. Y, muy importante para Virginia Woolf, nadie debería mirar o preguntar qué está sucediendo allá adentro. Es un espacio de paz y libertad. ¿Y para qué? ¿Para qué ese espacio? ¿No? Y la Virginia Woolf dice para que la mujer entre en la habitación, ¿no?, para captar esos gestos plasmados, esas palabras jamás dichas, que están en las habitaciones, ¿no? Todo comienza cuando la mujer entra a esa habitación y empieza a escribir, porque ahí sucede, pues, ocurre la aventura, el conocimiento, el arte, ¿no? Cuando yo he leído esta parte de Un cuarto propio, la primera imagen que se me ha venido es la de la grandiosa Emily Dickinson escribiendo en su cuarto. Bueno, para mí, esta camaradería, digamos, de las escritoras con esos espíritus femeninos que han quedado en las paredes, tiene que ver con eso que se llama la genealogía, es decir, con reconocer lo que otras han hecho antes, o sea, eliminar ese primerismo que es una trampa, ¿no es cierto?, del poder, las primeras, las más jóvenes, no sé qué, ¿no? Entonces, evidentemente, es una recuperación de la tradición, pero yo creo que también ha de ser la recuperación de la tradición de cada una, no solamente del conjunto, sino de cada una, ¿no? Se trata, a mi modo de ver, no solamente de mirar hacia atrás, sino también hacia adentro. Y ese territorio de adentro, solo sabe la poesía. Solo saben las poetas de ese territorio de ahí adentro. Virginia Woolf también lo dice en ese texto, ¿no? Ella dice, la poesía sigue siendo la salida prohibida. Claro, porque es el adentro del adentro, ¿no? Y entonces, a propósito de ese recorrido por esos cuadros y demás, yo he salido de ese ensayo. Como escritora, por supuesto, leyendo qué, la poesía de mis hermanas, las poetas, ¿no? Y los territorios que arman con las palabras. Por ejemplo, cuando leo sobre las habitaciones, está nuestra manía de tener todo ordenado. Como dice Vilma Tapia en este verso, dice, todo está en su lugar, también el desconcierto, las omisiones, los desencuentros. O este otro territorio que se ha creado Silvia Mercedes Ávila, que dice, ya no vale escucharse tras las puertas, asomada a los patios, inclinada y alerta. O este que es un territorio deseado, de Mónica Velázquez, que dice, a veces siento deseos de encerrarme en los cuatro lados de un vacío y soñar de pie. O es de otro territorio en que la casa es el cuerpo. Lo dice así Anabel Gutiérrez. Mi cuerpo es una casa de la que todos se han ido, incluso yo. Por eso me busco, me mudo, me hundo. Soy una casa vacía de la que fui expulsada. O este sobre las ventanas, que es de Marlene Durán Zuleta. Nunca olvides que detrás de las ventanas te aguarda solitario el ángel dulce y apacible con las pupilas anochecidas de insomnio. Estas bitácoras de palabras con las que las poetas crean sus territorios son bitácoras circulares. No tienen llegada, no tienen conclusión, no tienen consumación. La clave es rendirse y rendirse siempre. Así lo dice Soledad Quiroga. Sobre este espacio tan amplio como el círculo que trazo, dejo mis armas, me rindo. O este de Gladys Dávalos. Y deshacerse, desabotonarse, encontrarse, estarse con esas muchas que habitan en y con nosotras. La lluvia cae y yo miro la ventana desabotonada. Este de la Nora Zapata Pril. Soy libre. La ventana de mi habitación lo sabe, y mi cama también. Oeste de la Paura Rodríguez. Morar este pequeño espacio es ser un amasijo de almas. Y voy a concluir leyendo versos de una de las poesías que más hondo ha entrado. Es decir, una de las poesías que ha creado un territorio interno de los más ricos de la poesía boliviana. Me estoy refiriendo a Blanca Mitiúter. Por ejemplo, en su poemario La Lagarta, ella dice: habito un lugar en el que no estoy, en otro sitio yo me espero. Y en el caso de Blanca Mitiúter, estamos hablando de un camino de construcción hacia abajo, en la edificación de un territorio. Por eso es que en su poemario El rigor de la llama, ella se pregunta: ¿y existe acaso el fuego para mí? Pregunta entonces. Miré alrededor, un silencio mudo buscándome, observando con ojos de viva luz, y me dio miedo porque soy mujer, creo, porque no sabía quién era yo ni quién sería, ni sabía decir, ni tampoco reír, ni cansarme, solo percibir el rigor de la llama anunciando el desierto. Y a medida que va entrando, se va dando cuenta, como en su poemario territorial, que una es varias, o al menos dos, como en este verso. Por mi modo de andar, algo descubierto, un poco esperando, cambio frecuentemente de parecer, conmigo no puedo vivir segura. Habito un jardín de palabras que han dejado de nombrarme para nombrarla. No me atrevo, pero es necesario decirlo. Es un secreto. En realidad somos dos. Ahora debo inventar a la otra. Y finalmente, cuando después de tremendo viaje, ella reconoce ese lugar donde ha construido, donde se ha construido, y retorna, digamos, a este lugar materno, escribe: de regreso al lugar preciso, el reino intacto de las madres, la morada. Ahora reposo junto al fuego contemplando la montaña, una niña, una mujer, una madre, como quemándose me acompañan. Entro en mi casa y me alojo en su centro esperando la temperatura que enmudece los ruidos inútiles. Ya no soy la misma y mis pasos en la voz resuenan más oscuros. Para finalizar con este verso de el poemario Ángeles del Miedo, de cómo percibe ese lugar en que ella se ha construido a sí misma. Percibo belleza en este casto lugar, y no sé si también dulzura, aquella que dirime cualquier dolor y se disculpa. Desde que toco el silencio me toca. En alianza con los árboles, ya no pienso en preguntas, Daniela. Estoy de pie y camino. Gracias y adiós a todos. Muchísimas gracias a Vicky Ayllón por aportar a esta conversación sobre imágenes y además enriquecerla, no solamente con el análisis de pintura, sino también el imaginar en palabras, en la escritura, a través de escritoras bolivianas como Blanca Mitiúter, Soledad Quiroga, Mónica Velázquez, entre otras, el poder imaginar y el poder mirar este espacio desde distintos ojos. Creo que ha sido fantástico esta última sección, donde se incluyen además extractos de poesía de bolivianas que miran esta habitación que Virginia Woolf escribe como este lugar a veces de encierro, a veces de lleno de mandatos, a veces como este espacio de doméstico, a veces más bien como un espacio de liberación o como testigo de nuestras vidas. Me ha parecido realmente fantástico. Particularmente se me ha quedado esta creación quizás del cuarto propio. Este cuarto propio que tiene que ser solamente de las mujeres, al cual alude Virginia Woolf y Vicky, del poder creador de las mujeres de este espacio. Las mujeres ocupando o territorializando. Todo lo que implica además este proceso de territorializar, el poner límites, el poder mirar, el poder estar dentro de ese espacio, el poder crearlo. Las mujeres mirando a las ventanas, quizás como anhelando aquel espacio de deseo que en muchos otros lugares no es permitido. Creo que las imágenes que se me vienen tienen que ver no solamente con la resonancia de las palabras y de la poesía que Vicky nos ha podido conversar, sino también desde este lugar, las ventanas, que funcionan casi como portales, no solamente al mundo exterior, al mundo público, este lugar que separa el mundo público del privado, del doméstico, sino también con la posibilidad de creación de fantasías que podría estar al otro lado de la ventana, o que muchas veces imaginamos estando al otro lado de la ventana. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. También nos acompaña el día de hoy Daniela Anse Suazo. Ella es montajista radicada en La Paz. Estudió cine en esta ciudad y en Buenos Aires y actualmente se dedica al oficio archivístico. Trabaja en el archivo Marcos Cablín de la Fundación Cinemateca Boliviana y como programadora en el colectivo de exhibición de cine boliviano La Vertiente. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Daniela, ¿por qué no nos comentas a la audiencia qué es un archivo cinematográfico, qué es un archivo en la Fundación Cinemateca Boliviana aquí en la ciudad de La Paz? ¿Cuál es su valor? Porque a veces se escucha que es muy importante, que es más bien lo más preciado de algunos recintos culturales. ¿Pero cuál o dónde radica esa riqueza de contar, preservar, divulgar y poner en valor un archivo? Un archivo cinematográfico vendría a ser todo documento del cine que es resguardado bajo ciertos parámetros de la preservación y la conservación. Bah, creo que pueden haber muchas perspectivas frente a esto para entender qué es lo que hace que un archivo pueda ser considerado como tal. Por lo general se toma en cuenta cierta importancia histórica quizás, pero bueno, quizás la respuesta a eso puede ser bastante más larga, ya que hay otras formas de pensar qué es lo importante en la historia, ¿no? Que no necesariamente van en colindancia con esa idea más hegemónica de la historia, quizás. Y bueno, esta es una problemática que atraviesa también la cuestión con los archivos. Sin embargo, quizás es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Para pensar qué es un archivo, que es todo documento que esté sometido a procesos de conservación y preservación y que esté pensado también en diálogo con el flujo de la información que implican los archivos, que tiene que ver con procesos de resguardo, pero también con procesos de accesibilidad. Es decir, los archivos no tendrían que ser documentos que se guardan eternamente, sino tienen que ser documentos que de alguna forma que sean vivos, ¿no? Que puedan tener como una incidencia en el presente y que puedan ser accesibles para el público en general. Y respecto al valor de los archivos, bueno, creo que es una pregunta bastante o que tiene una respuesta bastante amplia, porque hay diferentes perspectivas frente a cuál es el valor de un archivo. Yo considero que un archivo no es valioso de por sí, es decir, no es una cosa sagrada que hay que proteger a toda costa. Creo que es complejo, creo que habría que primero tomar en cuenta para quién, es decir, para quién son importantes los archivos. Por sobre todo, hay que recordar que son objetos vivos, son documentos que tienen injerencia en el presente, es decir, tienen esa posibilidad de traer el pasado al presente con todo lo que eso implica, y habría que pensar en su valor, bueno, en esos términos, ¿no? Porque los documentos y los archivos también en gran medida son los únicos documentos que pueden legitimar un montón de condiciones, que pueden influir en las condiciones materiales de la vida de muchas personas, de la situación de muchas comunidades también. Entonces hay que tomar en cuenta eso por sobre todo. Esto lo estoy diciendo pensando en los archivos quizás a más grande escala, pero pensando en cine particularmente, sí, considero que puede funcionar de igual manera. Es decir, bueno, es inevitable ligar la cuestión con el archivo, la cuestión con la memoria, pero también creo que hay varias complejidades ahí, que no es tan lineal esa relación y que en todo caso el poder tener acceso al archivo en gran medida nos permite cuestionar la memoria, más que preservarla, cuestionarla y repensarla y mantenerla viva en un sentido más político. Sí, creo que hay muchas aristas que pueden salir de esa respuesta. En un sentido más político y más cotidiano también, ¿no? Como la vida del día a día y la vida que es la que estamos intentando sostener. Esto me parece importante agregar, y es que hay una institucionalidad de los archivos que obviamente es importante, pero que también hay que cuestionar constantemente, porque todo el mundo genera archivos. Todos generamos archivos y es algo que es mucho más parte del día a día y de la vida en general, de lo que pareciera. Daniela, muchas gracias por esa invitación a la reflexión sobre los archivos. Tal vez igual se podría agregar que siempre están domiciliados, que tienen una potencia de ley de establecer ciertas normatividades, el establecer qué es lo recordable y qué, por ende, qué es lo susceptible al olvido, que podemos echar al olvido. El archivo también siempre se me plantea en términos de que es autoridad, es estatalidad, es inamovible y por supuesto que siempre está vinculado a un arconte, como nos sugería el filósofo que más reflexionó sobre este fenómeno. Daniela, sabemos que estás vinculada a Cinemateca Boliviana. Quisiera que nos compartas a la audiencia qué acervos componen este gran archivo. Sabemos que son muchos, quizás nos podrías comentar algunos, y hay uno en particular que en lo personal me parece espectacular, que está resguardado ahí. Su domicilio es la Cinemateca Boliviana, que es el archivo del Instituto Cinematográfico Boliviano, al cual igual me sumo a las felicitaciones de muchos espectadores. Lo están digitalizando o ha sido digitalizado estos meses, esta última gestión, y está siendo exhibido. Claro, hay una variedad de acervos muy importantes que están resguardados en la Cinemateca, de diferentes personalidades del cine boliviano, autores y autoras muy importantes como Antonio Guino, Jorge Ruiz, Daniel Caillet, entre otros y otras. Y bueno, no solamente son películas de ficción o documentales, ¿no? También hay materiales inéditos, materiales personales. Entonces es bastante rico lo que se está conservando en este momento. Y también, bueno, hay variedad de soportes, ¿no? No solamente hay material en fílmico, sino en video. Hay una iconoteca al momento en la Cinemateca. Incluso hay algunos equipos, cámaras o proyectores, entre otras cosas, que están, digamos, dispuestos más como piezas museísticas. Y respecto al acervo del ICB, sí, efectivamente creo que es de los más interesantes que tiene. Bueno, hay mucho material muy interesante en la Cinemateca, pero el acervo del ICB es un acervo que no ha tenido tanta visibilidad, y son películas que tampoco han sido tan tomadas en cuenta a la hora de pensar la historia del cine boliviano. Muchas películas no han sido vistas, de hecho no han sido proyectadas por fuera de sus contextos coyunturales, y la intención de los proyectos de digitalización con este acervo es que vuelvan un poco al presente. Son alrededor de 150 títulos los que produjo el ICB en su historia, y los que se resguardan en la Cinemateca son 136, eso sin contar con los cortometrajes, que son aproximadamente 15, si no me equivoco, y 13 los que están resguardados en la Cinemateca, ¿no? Y sí, creo que es súper interesante este material porque en gran medida responde a un momento político muy importante en Bolivia y da cuenta de quizás el auge de lo que ha sido la producción de cine en nuestro país, porque son producciones bastante elaboradas, que tenían mucho presupuesto, que tenían políticas públicas, que bueno, obviamente aportaban a que estén bien hechas y a que puedan hacerse con regularidad. Había fondos de fomento, financiamiento en general para la producción de cine en Bolivia, ¿no? Entonces creo que ver el material da cuenta de que el cine realmente tuvo un impacto social y político en nuestro país. También porque el ICB acompañó en gran medida la historia de la Revolución Nacional, ¿no? Es una institución que aparece después de la Revolución del 52 y que tenía esa finalidad quizás más pedagógica de intentar generar una transformación social a partir del cine, y las películas están hechas en esa clave, ¿no? Y bueno, este trabajo de digitalización que venimos haciendo es una apuesta por generarle nuevos circuitos de visibilidad a estas películas que, como digo, no han sido proyectadas fuera de sus contextos históricos, ¿no? Como que fueron vistas, quizás muchas fueron vistas quizás un par de veces y después guardadas y nunca más salieron a la luz. Entonces nos interesa mucho generar nuevos espacios de exhibición para este cine, porque creo que pueden generar mucha reflexión frente a la historia del cine boliviano, pero también otros lazos afectivos con el material, con el pasado al que aluden, ¿no? Creo que eso ha sido de las cosas más interesantes de las proyecciones, que mucha gente que ha de alguna forma participado en estas películas se ha acercado a la Cinemateca para ver las funciones. Entonces eso ha sido muy grato. Ese trabajo lo venimos llevando a cabo con el área de programación en la Cinemateca, específicamente con Ricardo Dávalos, que es la persona con la que comparto más obsesiones e inquietudes al respecto de este material. Creo que su trabajo de investigación ha sido sumamente importante y muy, muy rico para entender cuáles son las cualidades y las características del material y también los contextos en los que han sido hechos y producidos. Creo que eso también ha sido muy, muy, muy importante, acompañar estos procesos de digitalización con procesos más investigativos, ¿no? Y también con la intención de empezar a cambiar el enfoque de la programación de la Cinemateca. Creemos que es muy valioso todo el material que hay y que vale la pena apostar porque la programación sea centrada en el archivo y, bueno, en el cine nacional en general. Así que la intención con esas digitalizaciones es que podamos hacer más accesible simplemente el material al público. Daniela, en este afán de querer hacer accesible las piezas mediante un procedimiento técnico que es la digitalización, ¿nos podrías un poco comentar a qué se refiere? ¿Qué es eso de la digitalización de materiales? Dado que el mundo analógico o el celuloide, para muchos de quienes asistimos a este programa, es tal vez un territorio un tanto escabroso y nebuloso, incluso encriptado, porque a veces se usa terminología bastante especializada. Pero no sé si podrías hacer el esfuerzo en comentarnos un poco ese procedimiento ¿Y por qué recién se está haciendo? Hasta donde tengo entendido es porque recién existe el escáner, ¿no?, en la Cinemateca Boliviana, pero un poco comentarnos ese procedimiento de digitalizar la pieza y qué pasa después, o qué pasa durante, mejor dicho, y el después, ya lo comentaste un poco, que es exhibirlas, traerlas al presente. Y creo que ahí hay un interés sobre la recepción, no sé. Bueno, eso en su momento lo podré conversar con la persona a quien has aludido, pero no sé si nos podrías detallar un poco. Y para situar un poco igual a los radioescuchas, estamos hablando del Instituto Cinematográfico Boliviano, creado en 1953 a la cabeza de Waldo Cerruto, cuñado en ese momento de Víctor Paz Estenssoro, y que años después va a ser dirigido por un ícono del cine boliviano en el territorio del documental, o como así se lo ha denominado, don Jorge Ruiz, para extinguirse una vez que se instala la televisión en Bolivia y extinguirse al mismo tiempo que el proceso revolucionario inaugurado el 9 de abril del 52. El Instituto Cinematográfico Boliviano, como otras instituciones gubernamentales, pero en este caso cultural, nos sirve para comprender un poco la vitalidad que tuvo el periodo revolucionario. Por eso creo que van de la mano tanto el auge del proceso como su decadencia. Que dicha película, hay una pieza importantísima del año 60, ya no me acuerdo, 63, claro, por los 10 años de don Jorge Sanguinés, producida en el contexto del instituto, que va a dar cuenta de esa decadencia del proceso revolucionario. Sobre estos temas ya hemos hablado en otras ocasiones acá en el programa, sin embargo, es algo que es pertinente volver, me parece, porque lo que se produjo en términos de imaginería y de visualidad en ese contexto es súper rico. Y ojalá en un futuro podamos más bien hacer otro programa u otro espacio de diálogo, seguro con Daniela y otros colegas, para hablar de la producción amplia, vasta, rica, enigmática que ocurrió en esta institución. Quizás primero es importante aclarar que una digitalización no es lo mismo que una restauración, que la restauración es un procedimiento bastante más costoso, muchísimo más costoso, que tiene otras complejidades, que requiere de otra infraestructura, otro equipamiento y otras capacidades técnicas de quienes trabajan, ¿no? Eso es muy importante porque creo que hay mucha gente que reclama a la Cinemateca que lo que se está mostrando no son restauraciones, y efectivamente no son restauraciones, son digitalizaciones. Las películas no están restauradas porque no tenemos los medios para hacerlo y porque en general en Latinoamérica, como digo, es un procedimiento muy caro. Y también hay gente que ha comentado que antes de mostrarlas así nomás deberían pensarse en restaurarlas y que luego sí sería correcto, digamos, mostrarlas, pero el criterio que manejamos con Ricardo, que es la persona que trabaja conmigo a la par en todo lo que son las digitalizaciones, el criterio que manejamos es más que las películas deberían poder verse, ante todo, ¿no? Que deberían poder ser accesibles para el público y que una digitalización igual sí tiene las condiciones aptas para la exhibición. Obviamente nosotros hacemos procedimientos muy, muy básicos de correcciones para poder mostrarlas, ajustando cosas muy, muy, muy básicas del color, por ejemplo, de la exposición y eso. Pero las películas no están restauradas. Tienen todas las líneas, manchitas, huecos, digamos, las marcas del deterioro y del tiempo que se han quedado en el soporte, ¿no? Y bueno, quizás es interesante este debate porque creo que va más allá de muchas cosas de las que podemos hablar acá. Pero yo considero que sí, que las restauraciones son realmente un lujo y que responden en gran medida a lógicas más industrializadas de pensar la conservación y la preservación. No digo que no sean necesarias o que no sean útiles, por supuesto que sí lo son. Yo considero que son más útiles casos donde se requiere hacer trabajos de reconstrucción, por ejemplo. Con fines más reconstructivos, una restauración sí es sumamente útil. Pero después, las restauraciones son procedimientos que se hacen para que las películas puedan volver a ingresar en los circuitos de distribución y comercialización del cine, ¿no? Como que puedan volver a pasarse en festivales, por ejemplo. Y eso no está mal, está muy bien, pero no me parece que debería ser el primer interés con una película o con un archivo. Creo que es mucho más valioso que pueda mostrarse primero en su territorio y que sea accesible para la gente que de alguna forma hace parte de ese territorio y de esa historia. Otra cosa que me parece importante aclarar es que no es la primera vez que se está mostrando el archivo de la Cinemateca, ¿no? Creo que han habido varios esfuerzos por mostrar el archivo, sobre todo María Domínguez y Carolina Capa quizás son las que más han incursionado en hacer proyecciones de archivo cuando estaban trabajando en la Cinemateca, con su proyecto Kinetoscopio Monstruo también, donde se mostraba mucho archivo huérfano, archivo familiar, y donde se generaban otras instancias de diálogo con el archivo. Incluso creo que llegaron en algún momento a invitar a la población a que traiga sus archivos para poder proyectarlos en las proyectoras de la Cinemateca. Entonces, no sería la primera vez que se hace. Sin embargo, quizás sí es la primera vez que se está intentando integrar del todo el archivo a la programación regular de la Cinemateca, ¿no? Es lo que nos interesa con Ricardo Dávalos, que se pueda ver archivo todo el tiempo, que haya un programa disponible para el público, que también sea accesible, porque las proyecciones son a 10 bolivianos, que se puedan ver las películas. Es lo que más nos interesa. Y respecto a la cuestión más técnica de los procedimientos de la digitalización con el escáner Sintel es bastante, digamos, sencilla, por decirlo de algún modo, dentro de todo, al entender ciertos parámetros y cuestiones de base, creo que puede ser bastante sencillo trabajar con el escáner Sintel. Lo primero que debe hacerse es una limpieza y una revisión del material, porque muchos materiales pueden haber sido como víctimas de deterioro muy avanzado, y entonces van a haber materiales que no sean aptos para digitalización ni para proyección, más por las condiciones que tienen, ¿no? Entonces, en principio hay que hacer una revisión, una limpieza, y después se pasa a la digitalización, que básicamente es pasar la película en tiempo real por el escáner, y luego se hacen como los procedimientos de postproducción, que son muy básicos, que son de color, hacer toda una adecuación básica, muy básica, las películas para que puedan exhibirse. Después de eso, ahí recién se hace un export. Estamos tratando de pasarlas en DCP lo más posible. Esa es como una medida de cuidado también para evitar tráfico de las películas y también para que puedan verse en las mejores condiciones, ¿no? Así que sí, básicamente ese es el procedimiento de la digitalización. Daniela, fue un gusto que nos acerques un poco a tu oficio, que además es en la Casa del Cine Boliviano. En este caso nos hemos referido en concreto a su archivo. Más bien, ya para despedirnos, no sé si nos podrías comentar un poco, y con esto también extender la invitación a que las personas se den una vuelta a estas exhibiciones que están haciendo con cierta regularidad, creo que semanal o quincenal, sobre estos materiales que provienen del archivo. Comentaros un poco cuáles ya exhibieron y cuáles están por venir, si ya cuentas con el dato, y no sé si tienen algún plan o objetivo, un poco que sirva de invitación, ¿no?, para poder ir a visionar estas imágenes producidas en el entorno, por lo que hemos ido hablando del Instituto Cinematográfico Boliviano. A lo mejor también están exhibiendo de otros fondos o acervos que están ahí localizados en el archivo de la Cinemateca. Muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación a este espacio. Creo que es muy lindo, siempre es muy lindo poder hablar de archivo, sobre todo para que la gente se entere de que ahora hay estas proyecciones en la Cinemateca, que son bastante accesibles, son a 10 bolivianos, y que suelen estar al menos 2 semanas en programación, ¿no? Hay varias que han estado más tiempo incluso. Así que sí, invitar a todos a que pasen a ver las películas. A la fecha, uy, la verdad no te podría decir cuántas hemos logrado ya exhibir. Son varias, venimos con este trabajo más o menos desde inicios del año. Hemos exhibido títulos como La Leyenda de la Cantuta, Pequeños Grandes Volantes, El Surco Propio, varios otros también, y otros que no son necesariamente del ICB, ¿no? Están, bueno, Ajayu también se ha digitalizado, Ajayu de Francisco Ormachea. Creo que ha sido una muy linda experiencia poder ver esa peli. Warmi de Daniel Caillet también. Encarcelados de Luis Espinal. Ese es un proyecto también a largo plazo, poder recuperar todos los programas de Luis Espinal, que uno de los títulos es Encarcelados. En carne viva se llama el programa. Así que sí, bueno, ojalá todo el mundo pueda venir. Y creo que las próximas pelis que vamos a pasar son Montaña de Plata, del ICB, y Potosí Colonial, también del ICB. Las que están ahora en cartelera son dos producciones del grupo Escalera, que se hicieron en los años 70 aproximadamente. Si no me equivoco, son Hasta Cuándo y Dale Martín. Nuestro interés con el ICB tiene que ver con cuestiones más de una investigación que viene acompañando todo el proceso, ¿no? Pero también queremos que se puedan ver la variedad de producciones que se han hecho en general, quizás a la par del ICB, en su mismo contexto, pero también en otros momentos. Creo que hay muchas cosas más para ver de la historia del cine boliviano. Por ejemplo, el Grupo Escalera es un colectivo de realizadores que radicó acá en La Paz y que hicieron muchas cosas muy interesantes, con otras improntas también de producción, sin tantos recursos, y que tienen obra muy, muy interesante. Y bueno, sí, creo que es más intuitiva nuestra forma de pensar la programación, más intuitiva y más afectiva también, muy ligada a nuestras propias obsesiones, como ya decía, y nuestros propios intereses, sobre todo los de Ricardo. Creo que él aporta muchísimo para todo lo que se hace en el área de programación. Entonces, sí, yo creo que nadie se va a decepcionar de venir a la Cinemateca. Ya fuera en un columpio de alegrías y miel. La mirada incendiaria. La mirada.